No hubo queja, no, porque además eran 3 semanas, había ofertas interesantes y tal. No, no salimos mal parados. Yo me cogí una tosta, que no estuvo mal, pero hoy la cosa ha sido diferente. Un momento, me estoy giñando que te cagas. Paro y volvemos. Madre. Joder, Adri. Volvemos después de la publicidad.